We are human. We are angels. But sometimes we walk into the shadows. We find light. Sode es el proyecto musical bajo el que se esconde el autor cordobés Jesús Valenzuela, compositor de música electrónica, New Age y uno de los destacados exponentes de este estilo en nuestro país. Su música, pues, toma muchas influencias de mucha gente, pero por decirlo de alguna forma, sus tres pilares son Mike Oldfield, de ahí el nombre artístico, Vangelis y Jean-Michel Jarre. Inauguró, por cierto, con una entrevista hace ya unos cuantos años nuestra segunda hora dedicada al New Age español, aunque la primera entrevista que le hice fue anterior y muy, muy especial, ya que todos estábamos por aquella época con unas circunstancias realmente complicadas. Ha estado un tiempo tomándose, podríamos denominar, un Kit Kat musical, justo al poco de publicar su última obra, dedicada a Córdoba, Córdoba, mitos y leyendas, pero felizmente ya ha tomado de nuevo la promoción de este gran tributo y además ya ha empezado a hacer cosillas que hoy aquí tendremos el gusto de que nos las presente él mismo. Así que amigos, queridos oyentes, hoy tengo el placer de presentaros nuestra hora más musical, con un especial dedicado a él y a toda su música. Sode y Jesús Valenzuela. Hoy, aquí, en La Luna y Compañía. Su carrera musical comienza con 19 años, cuando empezó a componer sus primeras obras, investigando en las posibilidades que le ofrecían las nuevas tecnologías de producción a través de la informática. Pero no fue hasta el año 2014 cuando se le encargó componer la banda sonora del videojuego Ridiculous, al que seguiría Nova por 01. Sería en el año 2016, cuando edita ya su primer álbum, el álbum debut, Yggdrasil, en el que encontramos joyas como Flying Hamk, con la colaboración de Miguel Ángel de la Llave a la guitarra, o Nine Words, con el guitarrista y productor Paco Salazar. Con su debut musical, logró ser semifinalista en los premios MIN de la música independiente española en la categoría de Mejor Grabación Electrónica, repitiendo candidatura los tres años siguientes con nuevos trabajos, convirtiéndose de esta forma en el único artista español en conseguirlo cuatro años consecutivos, desde 2017 a 2020. En 2017 lanza al mercado su segundo álbum, Brainstorming, un disco en el que volvía a contar con las colaboraciones de artistas repartidos por toda la geografía española, como el caso de Miguel Ángel de la Llave, el guitarrista flamenco cordobés Isaac Muñoz o el compositor pasaitarra Sergio Zurutuza, del que también en su día ofrecimos aquí un programa y que recientemente pues ha marchado a residir al Mediterráneo, tierras malagueñas y... no me equivoco. Pero volvamos a Sode, su tercer disco, The Quiet Music de Sonorous Lone Lines, 2018, fue elegido entre los 25 mejores álbums de ese año de la norteamericana Journey's Cup Radio, además de conseguir alzarse con el premio al mejor álbum ambient instrumental en los The Academy Music Awards de Estados Unidos. A principios del 2019 firma un contrato con el sello discográfico independiente Musiteca, con el que publica Inerity, el trabajo más íntimo de Sode hasta la fecha, con la participación de los guitarristas Rubén Álvarez, de la banda Tubular Tribute, Esteban Ballín y Sergio Zurutuza, todos ellos viejos conocidos de este programa. Una vuelta de tuerca a su particular y genuino estilo, cuyo segundo single, Alquimia, se alza con una nominación a los Oscars de la música independiente, los Hollywood Music in Media Awards de Estados Unidos, en la categoría de Mejor Tema Instrumental Contemporáneo. ...2020 comienza trayéndose todo su catálogo discográfico a la discográfica madrileña y recopilando los mejores temas de su carrera en un disco que tituló Hope and Fullness The Great Hits. En él, aparte de sus éxitos más importantes, aparece además un track inédito, uno de los temas más complicados de su carrera, un reto plasmado en una suite de casi 20 minutos de duración llamada Renaissance. Su sexto álbum, llamado Six, publicado en 2021, tiene un aire mucho más electrónico y rítmico que todo lo anterior, en lo que su máxima era, dijo él, divertirse, sin importarle las críticas ni las etiquetas, simplemente disfrutar haciendo música. El 18 de noviembre de 2022 publicó Córdoba, mitos y leyendas, con el que ha dotado a Córdoba de su propia banda sonora, un disco conceptual en el que todo gira en torno a la historia de la ciudad de los califas. Al poco, decide apartarse de la música durante un tiempo, vaciar ese vaso ya desbordado para llenarlo posteriormente con ilusión y con música. De hecho, los que le hemos seguido ya sonreímos porque poco a poco va sacando de nuevo lo que él lleva dentro. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna. Os mencionaba al principio de la hora que tuve la oportunidad de charlar por primera vez con él en tiempos de la pandemia. Así que como fue una entrevista realmente cortita y nos da tiempo al programa a poner un poco de todo, si os parece vamos a recuperarla porque a pesar del tiempo cuenta y comenta cosas muy, pero que muy interesantes. Así que os dejo con nuestra primera entrevista juntos. Y ahora me marcho hasta Córdoba para saludar a Jesús Valenzuela, músico y compositor. Un saludo desde la distancia, Jesús. ¿Cómo se está viviendo en tu ciudad todo esto? Hola, buenas, José Antonio. Pues nada, esto desde Córdoba se está viviendo, supongo que como en todas las ciudades, ¿no? Aquí está todo vacío. Ya, bueno, los días pesan, pero hay que verlo con, no con resignación, sino que hay que pensar en positivo y que todo esto sirve para algo. Y bueno, y como siempre, pues saliendo todas las noches aplaudía a quien se lo está currando como los que más. Y bueno, y nada, bien, en principio bien. Una pena porque, bueno, no puedo seguir trabajando en mi otro trabajo, que es el que en principio me da de comer. Pero bueno, en principio, bien. ¿Ha cambiado mucho tu rutina? ¿Mi rutina? Bueno, pues mi rutina la ha cambiado totalmente, básicamente porque es que no puedo trabajar. Sí, sigo componiendo y tal porque era precisamente lo que hacía yo desde mi estudio, pero lo que es mi trabajo diario, yo tengo una tienda, un comercio por menor, pero encima especializado en hostelería. O sea, somos una tienda de tecnología, informática y tal, pero no vendemos ordenadores normales y tal, sino que estamos especializados en cajas registradoras, TPVs táctiles y cajas registradoras táctiles para hostelería y tal. Entonces, como han cerrado toda la hostelería, pues imagina el mazazo que ha supuesto para nosotros, tanto que básicamente nosotros hemos tenido que cerrar también. No, o sea, nuestra actividad ha bajado a cero directamente. Entonces, claro, esa rutina de básicamente de ir a trabajar y amanecer todos los días aquí en casa sin tener que hacer nada. Lo que pasa es que sí que es verdad que, bueno, pues nos obligamos a hacer ciertas cositas, tareas de casa y demás, y bueno, como supongo yo que como todo el mundo, ¿no? Tu proyecto musical, Sode, ha sacado recientemente un tema muy especial. Antes de centrarnos en él, para quien lo desconozca, me gustaría que nos hablaras un poco sobre ese proyecto, cuándo surgió, qué estilo de música es. Bueno, pues Sode, el proyecto mío surgió en el año 2016 fue cuando publiqué mi primer disco. Ya este año llevamos el quinto hemos publicado. Y bueno, fue un proyecto que salió a raíz de un reto personal más que nada. Siempre me había gustado el tipo de música que hacían autores como Mike Oldfield, Vangelis, Jean-Michel Jarre, son los tres, el triunvirato de ese tipo de músicas. Y bueno, yo hacía mis pinitos desde hacía muchos años, desde los 19 años hacía mis cositas, pero ya en el 2016, estamos hablando de que tengo 40 años y bueno, ya desde los 19 ya hacía cosas. Pues en el 2016 pues me dije, bueno, ¿por qué no todas estas canciones que tengo guardadas en el cajón, por qué no las rehago, las arreglo o directamente me pongo a hacer nuevas? para publicar un disco. Entonces, que era una ilusión de mi vida, ¿no? No dicen que hay que hacer tres cosas en la vida, ¿no? Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Pues en ese caso yo lo de escribir un libro lo cambié por publicar un disco. Y nada, es un proyecto que sí me ha dado muchas satisfacciones en estos años y con el que al final ha acabado siendo bastante conocido entre los amantes de este tipo de músicas. A nivel nacional e internacional hemos sido nominados a algún premio que otro, hemos ganado algún galardón que otro también aquí en España. Y bueno, nos ha dado unos pequeños empujoncitos que bueno, que consiguieron que, por ejemplo, firmara un contrato discográfico con una discográfica independiente madrileña, que es la que me distribuye la música, y nada, y siguiendo con esta aventura, ¿no?, de Sode. Además, creo que justamente estos días se estaba celebrando el aniversario de Alquimia, que fue el primer sencillo de Inerity. ¿Qué tal ha funcionado ese trabajo durante este tiempo? Alquimia. Bueno, pues Alquimia ha funcionado bastante bien, bastante bien. Del disco Inerity, que fue el último disco que saqué, pues aparte del gran éxito que hemos sacado ahora con el tema inédito, que hay, que se llama Renaissance, pero bueno, centrándonos en el disco justamente anterior, que no tiene, acaba de cumplir un año. En este año ha sido un disco que ha dado muchísimas satisfacciones, básicamente porque ha sido un por lo menos a nivel de escuchas y de reproducción y eso en Spotify, en plataforma y tal, ha sido un disco que ha dado como una especie en la curva del tiempo por reproducciones, digámoslo así, ha subido una barbaridad, ¿no?, en cuanto a que me conociera gente y tal. Y bueno, concretamente Alquimia, pues resultó que después de 4 o 5 años presentando propuestas a los premios de los Hollywood Music in Media Awards, que son los Oscars de la música independiente norteamericana. Sí que es verdad que bueno, con Alquimia por fin conseguí que me nominaran a mejor tema instrumental del año pasado. Finalmente no obtuvimos el premio, pero nada más que el hecho de estar nominado con una canción como Alquimia, pues para mí fue algo maravilloso. Has ganado unos cuantos, pero también eres el eterno nominado a diferentes premios, ¿verdad? Sí, es como te digo, ¿no? Lo de Alquimia, pues ya me nominaron en Alquimia, con Alquimia, después en los Academia Music Awards, que son otros premios independientes de Estados Unidos, me premiaron con el premio al mejor disco instrumental ambient por The Quiet Music de Sonorous Loneliness, que fue el disco que fue antes de Inerity. Y bueno, y después en el propio disco Inerity aparece otra canción que es Crossing Stars, aparte de Alquimia, con la que fui galardonado en los Synthetic Generation Awards, que se celebraron en Málaga el año pasado, como uno de las cuatro. Había cuatro premios. Era la mejor canción electrónica, era un certamen de música electrónica, y resultamos, o sea, uno de los tres semifinalistas, esa canción. Entonces que lo ordenaron al mejor canción a Iber Magora, un compañero de Badajoz, y otros tres obtuvimos los premios a semifinalistas, ¿no? Entonces Crossing Star se llevó ese premio. Y bueno, también siempre estoy metido ahí, la verdad es que sí, he tenido mucha, por suerte, ¿no? Y también, por ejemplo, en los premios de la música independiente española, los premios MIN, pues al final he sido semifinalista cada vez que me he presentado, 4 años seguidos, y al final me he convertido en el único artista español que ha pasado a semifinales por 4 años consecutivos, ¿no? Tristemente no he sido nominado, ¿no?, después, ¿no? Pero bueno, este tipo de música es muy complicado que resulte nominado en una industria en la que ahora mismo lo que se mueve más es tipo música urbana, música indie, etcétera, etcétera. Entonces, quieras que no, es así, ¿no? Pero bueno, yo con ser semifinalista, yo me, como diría, me he dado con el canto me estaba súper satisfecho, o sea que... Y ahora sí, me quiero centrar en esa canción en Héroes. ¿Cómo surge y a quién está dedicada? Héroes, bueno, pues Héroes surge... Surge hace, bueno, hace, digamos, unos cuantos días. Cuando llevábamos tres días de encierro. En esos dos días... No, llevamos más. Llevamos 4 o 5. Porque los dos primeros días compuse otra canción, que es la que se va a publicar también. De hecho, hoy viernes se publica en la plataforma, tanto Héroes como la otra canción, que No quiero mirar atrás. Y son dos canciones que he compuesto en estos días. Pero te cierro. Entonces, bueno, compuse la primera... Y cuando ya empezó toda la movida esta de aplaudir a los enfermeros, a los sanitarios, a los médicos y tal, todos los días a las 8 escuchaba palmas y tal, ya llegó un momento que dije, bueno, yo no voy a hacer palmas. Yo lo que voy a hacer es, voy a entretenerme, voy a hacer una canción, que es lo mío. Y empecé a escribir una letra que fue surgiendo, acordándome también de la cantidad de amigos que tengo yo también precisamente en esa rama. Enfermeros, médicos y tal. Y fui escribiéndola y haciendo la música a la vez. O sea, fue surgiendo tan rápido que en dos días la tuve hecha. Y no era mi pensamiento publicarla, pero la subí directamente, hice un pequeño vídeo, la subí a YouTube. Y casualmente la discográfica me dijeron que le gustaba mucho y que si la publicábamos. Le dije que sí. Así que, bueno, un montón de gente que lo ha visto. Y bueno, y he sonado en tu programa, ¿no? En estos días de encierro, ¿está saliendo más el espíritu de Jesús que el de Sode? Te lo pregunto porque has mostrado en redes recientemente un tema, permíteme la expresión, muy comercial, firmado por ti, que a mí y a unos cuantos pues nos ha gustado mucho. Sí, pero básicamente es porque... Bueno, hablando con gente que le enseñé el primer tema, y yo normalmente acostumbro a hacer temas instrumentales, pero sí que es verdad que en los últimos dos discos sí que he incorporado un tema cantado por mí también, pero no es lo que donde mejor me muevo. Y bueno, y ahora en esta ocasión, pues sí, era simplemente por estar aquí metido en casa y decir, voy a hacer algo distinto, ¿no? Que no sea la misma rutina que incluso tenía a la hora de componer temas instrumentales, ¿no? Entonces, pues me salí un poquito del proyecto. Sí que es verdad que tienen sonidos que, ¿no?, que pueden ser característicos de mi estilo, pero me salí del proyecto un poquito Sode y me mostré más como quien soy, ¿no? Aparte de que, claro, porque está desplegando un poquito la voz que tengo y bueno, y me animaron desde amigos de por ahí, de Granada y demás, para que hiciera ese tipo de música, que era gente también a la que le gustaba mucho los pocos temas que he podido publicar con letra, ¿no? Así que nada, están publicados y seguramente ya estarán en plataforma y para que los puedan escuchar todo el mundo, claro. Y sobre todo mi objetivo es que llegue a todo, para quien va dirigida, ¿no?, la canción. Gracias, Jesús, por tu tiempo. Y como no, te cedo los micrófonos de este programa para que digas lo que quieras a todas esas personas que ahora mismo nos están escuchando desde sus casas y también para que nos presentes el tema que ahora mismo va a sonar. Pues nada, desde aquí os presento mi último tema, Héroes, que va dirigido a todos los sanitarios de España que están haciendo una labor encomiable y se están dejando la piel, como digo, en todo esto que está pasando. Y también para, no solo para ellos, sino que la propia canción y la propia letra de la canción da ánimo a todos, ¿vale? Que tengáis paciencia, que como dicen es la madre de la ciencia. y que nada, y que esto pasará, pasará tarde o temprano. Simplemente lo que hay que tener paciencia y nada, y a seguir para adelante, que hay que superar todas las adversidades que nos pone la vida en el camino, ¿vale? Así que nada, un abrazo, José Antonio, y a todos los oyentes, un abrazo también. Una noche desierta, encerrados, nadie se acerca, ventanas abiertas, solo oigo aplausos en la niebla, ruido de policías, mil noticias que quedarán vacías, de noche y de día. Hoy seréis las manos que nos guían. Gracias por cuidar de mí, por ser los héroes de millones que hay aquí, por darle luz a todo esto. Ahora nosotros echaremos todo el resto. Todos juntos saldremos de esta, y aunque el miedo se ría, sois aquel en quien todos confían. Gracias por cuidar de mí, por ser los héroes de millones que hay aquí, por darle luz a todo esto. A nosotros echaremos todo el resto. Ahora sí, hemos hablado del pasado, hemos repasado su biografía y nos toca hablar del presente y yo creo que ya mirando al futuro. El propio Sode nos comenta qué es lo último que ha hecho y que vamos a poder disfrutar en unos instantes aquí en el programa. Hola, José Antonio. Bueno, soy Sode. Os presento hoy Classic Works for a Peaceful World. Y bueno, es un EP que contiene 6 tracks, son adagios, básicamente, o canciones de música clásica adaptadas a mi forma de ver la música. Y bueno, ha sido una manera de volver al trabajo, aunque no sea con música original. Pero bueno, después de tanto tiempo parado, pues ha sido eso, una manera para volver a entrar en contacto con el estudio, que llevaba abandonado prácticamente casi un año, y así poco a poco pues poder, digamos, alimentar, ¿no?, poner una semillita para que empiece a otra vez surgir la motivación, ¿no?, para escribir temas originales. Y nada, espero que vuelva otra vez a disfrutar como lo hacía hace bien poquito, y que vosotros podáis disfrutar de este pequeño trabajo, ¿no?, que me ha permitido, como digo, empezar a tocar de nuevo las teclas y la forma de hacer música, que es lo que me apasiona siempre y me ha apasionado. Así que un saludo a todos los oyentes del programa y espero nos sigamos viendo. Pues amigos y amigas, con algunos momentos que todos recordaréis, adagios, concierto de Aranjuez, caballería rusticana, recuerdos de la Alhambra, clásicos reinterpretados por Sode, os doy las gracias por estar ahí una semana más y simplemente ya me despido de todos vosotros como siempre, con el deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Un placer haber compartido con vosotros esta última hora en compañía de Sode. Ya sabéis que aquí en este programa siempre le vamos a tener un rinconcito para todo el New Age nacional, que hay mucho y muy, muy bueno, como estamos descubriendo prácticamente cada semana de programa. A lo dicho, muy buenas noches y la próxima semana, nuevas sorpresas.